Si esta es tu decisión de terminar con esto porque ya no más, que ya tú estás cansada y muchas cosas más que te impiden seguir con esta relación. No te entiendo por qué, pero si tú te quieres esto así va a ser. Me marcharé bien lejos donde no te pueda ver y espero que algún día cuando vayas a volver, ay, no sea demasiado tarde. Cuando ya te triste y sola, tú crees que te voy a esperar toda la vida a que pienses las cosas y después me digas que ya quieres volver. ¿O no te has dado cuenta que yo a ti te adoro y que tú eres mi vida, tú eres mi tesoro? Tú lo sabes muy bien. Y espero que cuando vuelvas estés decidida a quedarte conmigo. Y espero que te seguirá, porque no te voy a esperar toda la vida. Porque la flor se marchita si no la riegas a diario. Y es lo que falta en mi vida, que tú me regales tu corazón. Y espero que cuando vuelvas estés decidida a quedarte conmigo. Y espero que se seguirá, porque no te voy a esperar toda la vida. Miguel Acosta, tu canción. Por canción y para averiguar tu vida lo hacía por amor. Ay, qué lástima me da saber que en poco tiempo esto se acaba, que no nos demostramos ese lindo amor tan grande y tan profundo que ojalá que cuando vuelvas, ay, no sea demasiado tarde y te encuentres triste y sola. Tú crees que te voy a esperar toda la vida a que pienses las cosas y después me digas que ya quieres volver. Esta terminadera a mí me está aburriendo y la verdad no sé si tenga novia o no tengo. Tú lo sabes muy bien. Y espero que cuando vuelvas estés decidida a quedarte conmigo. Y espero que estés enseguida, porque no te voy a esperar toda la vida. Porque la flor se marchita si no la riegas a diario. Y es lo que falta en mi vida, que tú me regales tu corazón. Y espero que cuando vuelvas, ya estés decidida.